Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM, dando señales. Les cuento que me encuentro con mi amigo Nicolás Penna, quien nos va a hacer un breve resumen sobre lo que vamos a ver en el día de hoy. Cuéntanos, Nicolás. Primero que todo, muy buenos días a nuestros auditores. Quiero saludarlos el día de hoy. Bueno, el programa de hoy básicamente está relacionado con la problemática étnica que existe en Chile, principalmente sobre el conflicto mapuche y también el conflicto que existe en Rapa Nui con relación a la etnia de dicho lugar, a la etnia maorí principalmente, que son los Rapa Nui, la etnia Rapa Nui, y que ellos tienen problemas, una problemática en directa relación con el Estado chileno y sobre cómo este ha tratado a los grupos de origen, que están los grupos aborígenes principalmente, cómo lo ha tratado y sobre cuál es su estado jurídico y su autonomía principalmente con relación al Estado. Bueno, eso es fundamentalmente, lo vamos a dividir en la primera parte sobre el conflicto mapuche y la segunda sobre el conflicto Rapa Nui. Y también tenemos un invitado musical el día de hoy. Renato, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, el día de hoy vamos a tener hip hop, especialmente la banda La Jet Set Conexión, que es un dúo español conformado por dos MCs, Lady Jaco y Romo, quienes en el año 2002 se juntaron y grabaron un disco llamado Sin Escape, disco del cual provienen las canciones que vamos a escuchar en el día de hoy. Vamos, por lo tanto, con la primera canción del día de la Jet Set Conexión, Asómate, y luego volvemos a Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM, dando señales. Esto es lo que hay, vais, de que lleváis tiempo vistiendo rap, pero rap no dais. Quítadme, timidez, ritmo, dadme límites, quítadme, ey, dejadme ver. Dejadme en the loops correr, dejadme conmigo, con sonido soy ya. Dejadme ser, visuela, esquiva, hoyo, gritando ese hoyo, dilo alto, claro. Sácales del sueño ya, dormidos están, de paso están. Maman pollas, allá ellos, así ellos se van. De este pa, otro ritmo que me atrapa, otro que mi alma capta, otro que me aparta de esa podría mentira parada. Ay, calma, Jet Set Conexión instala, Romo amplió tu camino en este rollo. Suda la polla, él nunca pisa el podio. Pa' que si yo aquí de verdad estuve, nunca a la bandera, pero al rap juré. No entré en tu ranking, pude escaparme, compi, por mi fuego, por mi viento, por mis rayos en el mic. Asómate, asómate, asómate, asómate, mira, asómate, asómate, momentos de calma, momentos de ira. Asómate, asómate, asómate, asómate, mira, asómate, asómate, momentos de calma, momentos de ira. Asoma la ventana, ya no tengo nada claro. De este despertar todo me suena más que raro. Es verlo, es tenerlo, es poder compaginarlo. Corriendo se te va la gente, lo mantiene atrás, miradas casas. De lo que puedas entender no basta. Si pones en el miedo, vayas donde vayas. No aclaras tus ideas, sigue siendo el mismo calla. ¿De qué te sirve ese disfraz si no sirve de nada? ¿Pa' qué perder el tiempo? ¿Pa' qué cerrar la puerta? Se engancha, se confunde, no pudiste hallar la talla. De ilusiones vives, no supiste corregirte. Cogido de los huevos, criticabanse así. De allí acá cuestionate qué es nacer. De allí acá no dudes en brillar aparte. Máximo sentido en la vida te al aguante. Máximo sentido para llegar a alguna parte. No dudes, no finques, no tiembles más. Sentimientos bruscos para llegar a fin de. ¿De qué te sirve correr? Ey, ey, ey, ey, ey. Asómate, asómate, asómate, asómate, mira, asómate, asómate. Momentos de calma, momentos de ira. Asómate, asómate, asómate, asómate, mira, asómate, asómate. Momentos de calma, momentos de vida. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, que mirar por lo que hay aquí. Menos de ti, yo no escucho rap de aquí. Yo escucho solo lo de fuera, no, aquí hay buena mierda, yo. Sí, yo, no hay que ir de palo, somos del palo, sí, yo. Es el rollo, ay, ya, como has. Jet Set Connection apoyando aquí, por lo que hay aquí, ya. Estamos de vuelta acá en Radio en Factor Universal, aquí en la radio Juan Gómez Millas dando señales, 104.5. Recuerden que pueden escucharnos en el podcast en radiojgm.blogspot.com, visitar nuestra página en www.radiojgm.chile.cl o bien enviarnos sus mails, sus quejas o sugerencias, cualquier cosa, a radiojgm@gmail.com. Estamos de vuelta con el primer tema del día de hoy, que es el conflicto mapuche, el problema actual y sus raíces históricas. Cuéntanos, Renato, ¿de qué se trata fundamentalmente este problema? Bueno, en primer lugar, podemos decir que este conflicto deriva básicamente de la búsqueda de reivindicaciones jurídicas del pueblo mapuche, en tanto se entiende esto como autonomía territorial y jurídica con relación al Estado chileno. Pensar este conflicto desde este punto de vista que he señalado resulta importante en la medida de la complejidad de la comprensión por parte del Estado, quien ve imposibilitada dicha demanda, pues choca con una concepción de soberanía nacional e ideológica, es decir, la idea de un solo Chile. Esta construcción cultural, forjada desde fines del siglo XIX, a través del proceso de la pacificación de la Araucanía, implica que la nacionalidad chilena se puede ver no solo como una serie de características objetivas o físicas, es decir, la raza chilena o el carácter chileno o la llamada idiosincrasia chilena, sino que más bien se puede ver desde un punto de vista de cómo se perciben las personas con respecto al Estado chileno y a su identidad. Es decir, cuando dicen yo soy chileno, y eso implica que soy, elaborando este pensamiento, mitad mapuche y mitad español, que claro, siendo de ambas razas, por así llamarlo. Entonces, esta demanda del pueblo mapuche por autonomía territorial y jurídica choca precisamente con esta concepción unitaria de la identidad chilena, es decir, unitaria y homogénea, cabe señalar. Entonces, por lo tanto, el Estado no puede aceptar estas demandas dentro de su seno porque choca y rompe con esta misma concepción unitaria del Estado. Exactamente. Bueno, aparte de este problema multicultural, porque ya no podríamos hablar de una homogeneidad cultural, sino que de un multiculturalismo en el mismo territorio chileno, también este problema tiene otro tipo de ribete. Tiene, por ejemplo, un problemático, como bien lo decíamos, institucional, en la medida de que atenta contra la integridad de la nación. Dispersándola y disgregándola, dividiéndola en dos prácticamente, que es lo que han reclamado muchos parlamentarios de la derecha especialmente. Bueno, aparte de ese problema que sería institucional, o sea, de dar la autonomía jurídica a un grupo específico y se acabaría el discurso en donde se dice que ya todos los chilenos ya no somos iguales, sino que hay distintos estatutos para uno y para otro, tiene ribete económico sumamente importante. Pues dado que en la zona, la industria maderera es sumamente importante, de hecho es el principal ingreso de la zona, y no solamente, sino que representa el 13% en cifras del año 2000 de las exportaciones del país. Por tanto, el accionar del Estado en este lugar tiene también directa relación en proteger los intereses económicos que existen en el lugar, hecho que ya de por sí es conflictivo, dado que esta lógica económica de mercado, bueno, el Estado y el mercado son lógicas ajenas a la lógica cultural que tienen los mapuches en la zona. Por tanto, vemos que es un problema que de mucha más difícil solución que decir, bueno, le damos las tierras aquí y ahora. Mucho más complejo que eso. Bueno, ahora bien, esto es un problema que se ha incrementado en los últimos años, especialmente en el periodo de la concertación, en donde se ha reprimido, en un contexto de estabilidad institucional y democrática, cualquier tipo de movimiento relacionado con la reivindicación, como ya lo decíamos, tanto territorial como cultural. Cultural o nacional, si se entiende en el llamado para la formación de una nación mapuche, como es como la propuesta principal de autodeterminación del pueblo mapuche. Bueno, si analizamos una línea cronológica sobre los acontecimientos que han formado parte de este llamado conflicto mapuche, podemos darnos cuenta que a principios de la década del 90, el Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche fundada en el año 90, llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches que estaban en manos de privados. La respuesta del gobierno, en esa época liderado por Patricio Aylwin, fue la aprobación de la Ley de la Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos. En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena, 19.253. Esta nueva situación, consagrada por la ley, operaba con la cooperación de las principales referentes mapuche hasta el año 97, pero sufrió una crisis cuando la empresa Endesa, España, comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Biobío, más conocida como Ralco. Algunos de los mapuches pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación de Desarrollo Indígena, más conocida como CONADI, para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental de la CONADI a aprobar dicha permuta por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el presidente Eduardo Frei, actual candidato a la presidencia, destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía al megaproyecto. Mira tú cómo se saben las cosas. Claro. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas, de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche pehuenche de una manera totalmente autoritaria. Bueno, en la misma época también comenzaba la explotación económica del territorio en base a las forestales. A las forestales, bueno, en los territorios en donde las forestales se pusieron a funcionar, eran terrenos que Salvador Allende, en su gobierno, le donó a los grupos mapuches para que vivieran y mantuvieran sus tradiciones milenarias. Sin embargo, en las expropiaciones del gobierno militar, estos territorios se fueron devueltos a las empresas privadas y fueron utilizados para la explotación económica. Bueno, todo este elemento, en el momento más crítico del conflicto se vivió en el año 2002, cuando se comenzó en el gobierno de Ricardo Lagos a aplicar la Ley de Seguridad Nacional y la medida antiterrorista con cualquier tipo de medida reivindicatoria. Por ejemplo, fue el momento en donde se asesinó a Alex Lemún, donde se procesaron a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norin, y otro tipo de juicios que han sido condenados por Naciones Unidas, puesto que han sido atentatorios no solamente a los derechos humanos, sino que también han funcionado, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, como un proceso etnicida contra los pehuenches, en la medida que en un lapso de 10 años significará todo este tipo de medidas, ya sean económicas como administrativas, la desaparición total de la etnia como organización humana estructurada en base a una cultura ancestral y un sistema de vida con características particulares. O sea, estamos aquí ante una situación que, por una parte, tenemos que el Estado tiene que está buscando su supervivencia, y por el otro lado tenemos la pendiendo de un hilo la existencia y la de una cultura específica. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Bueno, en realidad esa es una respuesta demasiado amplia para la amplitud de nuestro programa. Exactamente, porque por lo tanto lo dejamos más bien como una reflexión para el público, para que reflexione sobre este tema, más allá de lo que informan los medios más masivos. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a una pausa aquí en... vamos a una canción aquí en Factor Universal, sí. Que se llamaría... Vamos con la descarga de la Jet Set Conexión y volvemos con Factor Universal 2.0. Radio Juan Gómez. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo. Rodando en la métrica, escapó del tiempo, inerte, turbulento, hoy anda. La creativa vida, ensayo y práctico. Desde este micro me voy palántico a poner a prueba la misión de mis instintos básicos. Entiendo para el show rock comanche, con las flechas preparadas y pintados para el combate. Aquí sí, hoy hay combate. Jet set, teca en conexión, toca más madera. Combustible para nuestra hoguera. Suenan los tambores que te anuncian que llegó la luna llena, bendiciendo nuestros ritos para esta lucha rimadera. Subir peldaños en la escalera, sacar de paso a esos voceras y sanguijuelas que suelen sin respeto hacer los juicios, como por vicio, sin respeto a nuestros sacrificios. respira hondo. Ten, ten, algo rotundo. Dar más karma con la jet set. Pese a quien pese. Conexión en tu cassette. De nuevo en órbita. Calité, que dudas cabe. Versos compiten, Dios bien lo sabe. La cueva sube, es rap de élite. Ahora critiquen, ahora etiqueten. Si quieren crema, caten. Pero acá no provoquen, no. Marcando el tono, insiste peso. Sí o no, sí o no, sí. Poniendo lo grueso. Ayer nos fuimos, ayer no tuvimos nada, nos detuvo. Los mundos se cruzaron, ahora lloro como un niño. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo explico lo que siento? Si el miedo se hace bien, me enfrento, no lo temo. Pasan los días, ya me pongo en práctica. Algo pasa en mi interior, busco otra órbita. Igualdad de condición, sin mirar sexo. Igualdad de derecho, todo por lo mismo. ¿En qué vía? ¿A quién le debo esta rutina? ¿A quién le debo respirar? ¿A quién le debo vida? De mí nace lo que quiera llegar a ser. De ti nace correr y no tenerte en pie. Babosos que critican para buscar la fama. Frustrados de mierda, lloraréis en la cama. Dais más asco que pena, el odio me llama. Mi mente enferma se sana, el barrio me enseña. Mi párrafo es grande sobre tu letra pequeña. A RS único, la polla de España. Que deca a maña, sí, a tu puta madre en la cama dándole caña. Ya sabes, falsos, como muñecas hinchables, ¿ves? Mi rap es real, mira el barro en mis pies. No te fías de reyes que andan por las calles. Nacidos del subsuelo, ahora más fieles. Tan fieles que, ay Dios mío, estamos como idos, como malditos. Vamos como poseídos, ay Dios mío, oh. Hay conflicto, hay malas lenguas que no saben cómo abrir pico, oh. Antes que salga a nuestro lado, cabrón. Sin embargo, excavo profundo. Si lo que digo, lo saco de dentro de mi sudor, de mis sentimientos más duros. Ay, coño, se han juntado los gatos y las ratas. Hay pogo, hay cueva, hay acera con charco en el escenario. Estamos peleando contra mentes de carácter sin pro, sin equilibrio. Antes que salga de este lado. Conexión crema y nata. Una vez más con los gatos y las ratas. Estilo mágico comparto. Mirado como un lagarto. Mientras que así te aprieta la corbata. Te aparto. Toma estilo áspero esparto. Limpiaste la boca y mientras ahora yo lo parto. Puedes ejecutarme, también dinamitarme. Puedes pegarme fuego pero no me harás rendirme. Solo puedes hacer que me defienda en la batalla. Porque Nieto con su pasión encima de canallas va. Esto es rap, esto es cap, esto es cap, capa. Cuido lo que digo, no compares con tu llama. Estamos de vuelta en Factor Universal 2.0 aquí en Radio JGM, dando señales. Exactamente. Recuerden que pueden escucharnos desde el podcast en radiojgm.blogspot.com, visitar nuestra página web en www.radiojgm.chile.cl o bien mandarnos sus comentarios al mail radiojgm@gmail.com. Bueno, el segundo tema del día de hoy es el conflicto étnico en Rapa Nui, que, bueno, va a tratar mi amigo Renato. Renato, cuéntanos, ¿de qué se trata este problema? Bueno, el conflicto étnico en Rapa Nui, si pueden recordar, fue reactivado hace un par de semanas con la toma del aeropuerto de la isla por parte de una organización llamada Parlamento Rapa Nui, que pretendía limitar la regulación de los inmigrantes en la isla. Exactamente. Pero para analizar este problema más en profundidad y también con una óptica más a largo plazo, vamos a analizar lo que se señala en la Comisión Provincial de Verdad Histórica y Nuevo Trato de la Isla de Pascua, que forma parte de esta Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en relación a todos los pueblos originarios chilenos. Entonces vamos a ver la parte sobre el conflicto con Rapa Nui. En primer lugar, esta comisión denuncia que desde los acuerdos que se llevaron a cabo para la anexación de Rapa Nui a Chile, existieron atropellos a la soberanía Rapa Nui, que de hecho existía antes de que fuera absorbida por el Estado chileno. Por ejemplo, el rey de la época, cuando lleva a cabo este acuerdo, acuerda entregar lo superficial, es decir, no sé, las cosechas, quizás los animales, pero dice textualmente que no acepta la cesión del territorio ni de la soberanía, lo cual posteriormente va a ser revertido y va a ser ignorado en realidad, considerándose esto como casi un regalo de la isla al Estado chileno. Otro atropello a la soberanía Rapa Nui fue la llamada cuestión de la bandera. Cuando se logra este acuerdo con el capitán de armada Policarpo Toro, este capitán reconoce que la bandera chilena debe izarse por debajo de la bandera Rapa Nui o bandera Reymiro. Uh-huh. Es decir, cuando izaron la bandera en la isla, se iza arriba la bandera Rapa Nui y abajo la bandera chilena. Sin embargo, unos años después, en 1913, esto va a ser prohibido por la Armada. Y de hecho, la bandera Rapa Nui va a ser prohibida. Otro atropello a la soberanía Rapa Nui se dio en el año 1895, con el arriendo de la isla por parte del Estado chileno a una compañía privada, Williamson Balfour, por 60 años. Si recordamos, es la misma compañía que actualmente comercializa BMW en Chile. Claro, y el Estado chileno actuó casi como dueño de la isla, bueno, actuó como dueño de la isla, de hecho, y arrendando esta isla por 60 años a una compañía privada. Exactamente. Es decir, casi una privatización de la isla. En el año 1929, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría de Marina, pone término al reglamento provisorio de 1917. E inscribe las tierras fiscales, entre comillas, en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. ¿Qué quiere decir esto? Que se inscriben todas las tierras ancestrales pertenecientes a los Rapa Nui como pertenecientes al Estado chileno, o más bien al fisco chileno. O sea, se desconoce el acuerdo principal que el rey firma, que de entregar solamente lo superficial. Claro, y de hecho, el mismo Policarpo Toro, recordemos quien llevó a cabo este acuerdo en 1888, señaló que los Rapa Nui eran, entre comillas, legítimos dueños y señores de la tierra. A su vez, el rey de la época, Atamu Tequena, en el mismo año 1888, realiza una inscripción de las tierras a nombre de todos los Rapa Nui. Es decir, que las tierras sí tenían dueño, porque en esta inscripción, en el Conservador de Bienes Raíces, se decía que todas las tierras sin dueño iban a ser parte del fisco. Y por lo tanto se consideró que estas tierras no tenían dueño. Pero se ignoró el hecho de que sí estas tierras fueron inscritas por el rey. Exactamente. Bueno, eso sería parte de los atropellos a la soberanía. Pero los atropellos a los derechos humanos podemos considerarlos como un elemento mucho más grave dentro de del conflicto Rapa Nui. En primer término, como ya mencionaba anteriormente, en el año 1896 la isla fue arrendada a la empresa Williamson Balfour. Esta empresa, que se transformó en la compañía explotadora de la isla de Pascua, generó una atmósfera de esclavitud, de trabajo forzado, por ejemplo, en pircas, siembra, en esquila de oveja, acarreamiento de objetos pesados, a la etnia Rapa Nui. De hecho, ellos también hicieron tortura y los redujeron al poblado de Angaroa, que actualmente es la capital, digamos, de Isla de Pascua, pero en donde se trató de atomizar al grupo social que vivía ahí, para enajenar en las tierras y utilizarlos como para explotarlos en tanto animales, porque había una gran cantidad de ovejas que se estimaba aproximadamente en unas 10.000 cabezas de ovina en el lugar, y también se generaban violación de mujeres por parte de los trabajadores chilenos. También había una falta de atención médica en base al contagio de lepra. Incluso en la isla había un leprosario que era usado por las autoridades, por la gente que estaba allá, para violar a las mujeres, o sea, para las mujeres que se negaban a acceder a favores sexuales, entre comillas, eran acusadas como leprosas y eran encerradas en dicho lugar. Bueno, los marinos también participaban en ese tipo de robos y vejaciones. Pero, ¿cómo se posibilitó esto? Básicamente porque los gobernadores marítimos que mandaba Chile a la isla eran también administradores de la compañía explotadora Isla de Pascua. Por lo tanto, podemos ver que existió una fusión entre el rol privado y el rol público. Es decir, el representante del poder público era a su vez el representante del poder privado. Por lo tanto, era casi un pequeño dictador de la Isla de Pascua quien actuó en favor de esta explotación de los pascuenses. Bueno, el año 1918 se realizó una prohibición de salir de la isla, que se le hizo desde el Estado chileno hacia los habitantes de Rapa Nui, uh-huh, autóctonos. Ante esta situación, el rey de la isla pidió una audiencia con el gobierno. Bueno, él cuando llegó al continente fue recibido por el arrendatario de la isla y posterior a ello murió en dudosas condiciones, entre comillas, en lo cual se sospecha envenenamiento, que se envenenó, se mató al rey de la isla para evitar, digamos, que se querellara ante el Estado y se respetara los derechos. O sea, se mata prácticamente al gobernador legítimo del pueblo para seguir con la explotación. Es una situación sumamente grave, histórica, que se vivió en Rapa Nui. Incluso llega a tener ribetes macabros. Sí, consideramos que hasta el día de hoy no se conoce el paradero de los restos de este rey muerto. Exactamente. Otra situación que se dio fue que ya en la década del 40, en 1946 específicamente, se llevó a cabo una censura sobre los visitantes que iban a la isla para que los Rapa Nui no conocieran las condiciones de vida en el continente. El informe de esta comisión dice, entre comillas, que no se permitía alojar en la tierra, se controlaban las cámaras fotográficas, tenían que abstenerse de comunicar información sobre el valor y precio de los artículos y mercaderías en el continente, no podían informar sobre los salarios que se pagaban en Chile, ni siquiera sobre los derechos ciudadanos o las leyes sociales existentes en aquel momento. Es decir, dada la condición de casi esclavitud en la cual vivían los isleños, el Estado prohibía que los visitantes continentales hablaran sobre cómo era Chile, para que no se rebelaran y así no supieran sobre las condiciones miserables en las que estaban viviendo. Recordemos que en 1946 está en pleno gobierno el Frente Popular, que supuestamente está en defensa de los derechos de las personas y ampliando sus mismos derechos, como educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Claro. Sí. Bueno, los tratos vejatorios tampoco se limitaron al sector privado. De hecho, en 1953 termina este arriendo de la isla y pasa al mando de la Armada. Sin embargo, continuaron las violaciones de los derechos humanos, particularmente las violaciones a las mujeres de la isla por parte de los marinos. En 1964 se dio la primera crisis política de Rapa Nui contra Chile, a partir de manifestaciones luego de que, bueno, un grupo de pescadores se perdió y llegó a Chile y supo cómo era el país en realidad, y cuando volvieron les contaron a todos y, bueno, quedó como este desorden social. Eligieron un alcalde propio, yendo contra las leyes del momento, y este alcalde a la larga fue arrestado por tratar de izar la bandera Rapa Nui, que de hecho se había considerado en el convenio inicial con el Estado de Chile. Bueno, ahora tendríamos que hacer unas conclusiones, digamos, en global. Posterior a todos esos hechos, tenemos que ver que se liberaliza la situación de la isla, dejándola a merced casi del mercado, prácticamente, lo que ha generado, digamos, que mucha gente se vaya a vivir allá. Mucha gente, de hecho, hay viviendo, según el último censo, 2.000 y algo personas, y de esos 2.000 y tanto, no caben, digamos, dentro de la economía local de Rapa Nui. No es sustentable para la isla tener una tamaña cantidad de personas, cantidad de turistas y todo eso. Y también es un atentado contra la identidad cultural maorí que se genera en Isla de Pascua. Es decir, ellos se consideran polinésicos, no indígenas. Exactamente. Y, bueno, luego de todo esto podemos ver cuál es la evaluación, o podemos entender más bien, cuál es la evaluación de la relación entre Rapa Nui y el Estado chileno, según esta comisión. Ellos concluyen que, en primer lugar, dada la no ratificación del convenio firmado por el rey Atamu Tequena y el capitán Policarpo Toro, es decir, que este convenio nunca se ratificó en el Congreso chileno, Rapa Nui será administrada por su rey y el Consejo de Jefes del Territorio bajo un sistema administrativo propio como país independiente. También concluyen que Chile deberá pagar una indemnización al pueblo maorí Rapa Nui por todos los daños y perjuicios ocasionados desde 1888 hasta la fecha. Y por último, concluyen que Chile deberá entregar la totalidad del territorio de Rapa Nui a sus legítimos dueños, el pueblo maorí Rapa Nui. ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, independencia y retribución por todos los perjuicios causados. Casi lo mismo que están pidiendo, por ejemplo, los sectores mapuche actualmente, de la autodeterminación y la libertad de usar sus tierras para su, como culturalmente ellos siempre lo han utilizado. Claro, y aquí incluso yo diría que va más allá porque plantean reivindicarse como un país, es decir, ya ni siquiera autonomía, independencia total. Claro. Bueno, llegamos así al fin de nuestro programa de esta semana de Factor Universal 2.0 y los dejamos con la canción de la Jet Set Conexión llamada Liberté. Lo esperamos la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao, chao. Enfrentar o no lo piensas, como depende de un solo intento pa' cruzar mares, pa' pesar lo trágico, más mágico de lo que puedas tú creer. Me temo que de miedo por tener distinta la piel, ¿ves? Me ves, me crees, se creen tener el cielo, se olvidaron de que fueron superados con el tiempo, años pasados. Más allá nadie sabe lo que el futuro esconde, más allá nadie sabe dónde puede coger. Es el devenir con cara de imbécil en tu círculo, risas, carcajadas, adulados, ser amigos falsos, egoístas, solo piensan en sí mismos. ¿De qué le sirve no querer tenerte de vecino? Bien o no, céntrate en ti, piensa bien. De lo que pueda ocurrir no juzgues como él. Que algún día de esos hallará en sí prejuicios. Con nudos en estómago se cruzarán sus mundos. Sí, se cruzarán sus mundos. Ya, se cruzarán. Liberté, fraternité, poule étranger. Liberté, fraternité, poule étranger. Buscan su sitio, su hueco, solo algún sueño cumplir. Aquí resistir, sacar pa' adelante con trabajo a la family. Conseguir el pan, tener palabra pa' decir esto es así, esto no es justo pa' mí. Alcanzar la paz al fin, no comprendo, no somos del primer mundo. No comprendo cómo somos tan burros. Algunos tendrán futuro de color verde océano. Pregúntate por qué será campeón, cabezón. Quítate el miedo, no vinieron a quitarte el puesto de peón. En tu empleo vinieron con cojones de toro a darlo todo, pues tienen poco en su parte del globo. Super español, comente el retraso, tápate cuando estalle esta olla a presión. Vinieron anhelando un sueño, díselo Jaco. Vinieron con la esperanza debajo del brazo. Vinieron pa' buscar curro, no le des solo oportunidad a los que valen pa' fútbol. Liberté, Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penna.